11 y 10 minutos, nosotros que abrimos nuestra consulta de psicología infantil y juvenil aquí en la mañana de Radio Brique. Ya saben que como cada 15 días, los lunes, le llega el turno a este ámbito en el que, bueno, pues solemos ofrecerles informaciones, sobre todo contenidos, pues más bien divulgativos, de carácter didáctico en torno, pues al ámbito, sobre todo infantil y juvenil. Un espacio que abordamos gracias a la psicopedagoga y logopeda Lourdes Castro, que nos acompaña a través del hilo telefónico. Lourdes Castro, muy buenos días y, bueno, iba a decir bienvenida nuevamente a Radio Brique como cada 15 días, pero bueno, parece que se nos ha cortado la línea telefónica. Vamos a intentar recuperarla enseguida para poder conversar con ella durante los próximos minutos aquí a través de esta consulta de psicología infantil y juvenil. Ya saben que con Lourdes Castro, cada 15 días, de manera periódica, solemos ofrecerles informaciones pues relacionadas con lo que es la buena salud mental de los pequeños y cómo, bueno, pues poder educar a los menores de manera positiva. Hoy vamos a hablar en concreto sobre la autoestima infantil. Es el tema que habíamos planteado para darla a conocer y para, bueno, pues centrarnos un poquito más en esta serie de aspectos. Como decíamos, contamos con Lourdes Castro, que ahora sí que nos acompaña. Lourdes, muy buenos días, bienvenida a Radio Brique. Buenos días, gracias. Se nos había cortado brevemente la comunicación, la retomamos muy rápido y sí que ahora, bueno, pues vamos a conversar contigo durante los próximos minutos, pues para conocer todo lo relacionado con lo que es la autoestima infantil y además también lo que puede provocar el tenerla o el no tenerla, ¿no? Lo que puede transformar en una persona si se cuenta con esa autoestima o no se cuenta con ella. Y esto es algo que hay que comenzar a trabajarlo desde la infancia, desde que los niños son pequeños. ¿Qué te parece si comenzamos? Pues por lo básico. ¿Qué es lo que es la autoestima? Cuando estamos hablando de autoestima, ¿a qué nos referimos? Exactamente. Es fundamental, Rocío, porque a veces estamos hablando de diferentes conceptos y queremos lograr diferentes aspectos y es fundamental tener claro qué es realmente la autoestima. Bueno, la autoestima podríamos decir, enfocando todo este verano, ¿no?, a que estamos más tiempo con nuestros hijos, a que vamos, animamos mucho a los padres y a las madres a poner conciencia en la educación y en el trato diario con nuestros hijos, pues otra buena meta es tener consciente, porque la autoestima siempre está, lo que pasa que o es buena o es mala lo que estamos transmitiendo a nuestro hijo. La autoestima es una necesidad emocional, o sea, los seres humanos tenemos necesidades fisiológicas y en este caso es una necesidad emocional que en el caso de los niños pues llega del entorno más cercano, como es el de los padres, la familia en un principio, y por eso es importante que los padres la iniciemos. La autoestima, podríamos decir, que es la manera en que las personas se perciben a sí mismas. Es decir, la forma en que yo me veo, cómo yo me veo. Podríamos, para explicar un poquito más, podríamos decir que es el grado de aceptación a nosotros mismos. Cómo yo me acepto o yo no me acepto. Entonces, esta percepción de nosotros mismos, vivimos con ella diariamente. Todo lo que nos pasa a nuestro alrededor lo vemos en función de cómo nosotros nos veamos a nosotros mismos, y es que es muy importante, porque claro, parece que la autoestima es físicamente lo guapo o lo feo que me veo, lo alto o lo bajo. No, es que la autoestima va mucho más allá. Es cómo yo me acepto, cómo yo me muevo en mi mundo. O sea, si yo soy una persona muy chiquitita, pues un edificio lo voy a ver muy grande. Si soy más alta, pues no lo voy a ver tan grande. Entonces, en función de cómo sea mi autoestima, voy a ir traduciendo todo lo que me va pasando en la vida. Si soy más afortunado, si soy menos afortunado, si tengo oportunidad o no oportunidad, si puedo lograr o no puedo lograr. Por tanto, es fundamental, porque digamos que son unas gafas que llevamos puestas toda nuestra vida y todo el día, las 24 horas, y en función de esos cristales que llevemos puestos, sufrimos más o sufrimos menos. Por tanto, yo imagino que todos los padres estarán hoy atentos y involucrados con el tema, porque claro, es fundamental el saber. Esa percepción puede resultar amplificada, o sea, me veo demasiado, o reducida. En la mayoría de los casos, por desgracia, suele verse reducida, aunque tener la autoestima amplificada o la percepción, mejor dicho, amplificada tampoco es sano, ni es bueno, ni es útil, ni es práctico. Uh-huh. Podemos hablar entonces de autoestima baja, autoestima alta. ¿Qué es mejor tener, la baja o alta? Es una buena pregunta, Rocío. Autoestima no se trata. Tener la autoestima alta tampoco es sano, porque puede llegar a ser prepotencia. Yo a mí me gustaría hablar de autoestima sana, mejor que alta. ¿A qué me refiero con una autoestima sana? En que en determinados momentos de la vida se te puede venir la autoestima abajo, y si no se te viene, digamos que no tendrías ni la capacidad de sentir, me explico. No sé, un niño pequeño, pues como vamos a hablar de la autoestima infantil, voy a poner ejemplos con niños, ¿no? Uh-huh, vale. Un niño pequeño, pues su mejor amigo se va y no va a volver. Pues es normal que en esos momentos se venga abajo. O por ejemplo, no, mejor ejemplo, un niño está ilusionado con un campeonato de fútbol, ¿no? Y resulta que cuando van a jugar, pues lo hacen mal y no juegan bien y le dan un palizón del 15 y vienen derrotados. En ese momento es normal que nuestro hijo venga con la autoestima baja, que venga bajo de moral, que venga desanimado, que piense que es malo. Pero la autoestima sana estriba en tener los mecanismos suficientes para decir, bueno, ¿en qué he fallado? ¿Qué necesito hacer? ¿Cómo lo voy a volver a lograr? Y la semana que viene vuelvo a ir y entreno durante toda la semana pensando en qué he cometido para subsanarlo. Eso es una autoestima sana. Ahora, si nuestro hijo va a un campeonato de fútbol, de baloncesto o de lo que queramos, ¿no?, le da un palizón, como decimos aquí vulgarmente, y viene diciendo que ha sido culpa del otro equipo, que el árbitro se ha equivocado, que él es buenísimo jugando, y que entonces esa autoestima no es una autoestima alta, es una mala percepción de lo que está ocurriendo. Por tanto, siempre es mejor hablar de autoestima sana, porque va a haber momentos en la vida en los que no vamos a poder evitar que nuestro hijo o nuestra hija se venga abajo, y no vamos a poder evitar que esté bajo de moral, como nosotros como adultos también nos ocurre. Pero lo que sí le podemos dejar es la herramienta para tener una autoestima sana y para que pueda subirse y venirse arriba. Tiene mucho que ver también quizá esto que nos estás contando con aquella vez que hablábamos sobre el ver la vida de manera positiva, ¿no? Estoy hablando un poco de manera general, de pronto, cuando decíamos eso de que es mejor ver las cosas, sacarle siempre lo bueno, ¿no?, el partido a lo que la vida, lo que nos ocurre en nuestro día a día, mejor que ver las cosas de manera negativa, ¿no?, porque eso nos va a cansar y nos va a provocar, bueno, pues infelicidad, ¿no?, que era aquella vez que comentábamos eso, pues tiene un poco que ver también, ¿no? Sí, está totalmente relacionado, y de hecho por eso decidí tomar este tema, porque la autoestima es un tema que es base para todo, es base, es fundamental, es digamos el punto cero de todo. Y de hecho una persona, para ser muy pocas personas, bueno, yo diría que nadie puede ser positivo si no tiene una autoestima sana. Sí, normalmente los adultos, esto, si comparamos niños con adultos, quizás en los adultos se puede disimular, ¿no? Se puede envolver un poco más si uno tiene una autoestima alta o baja, no lo percibimos a no ser que conozcamos a la persona y la tratemos. Sin embargo, en los niños sí que parece que se ve algo de manera más evidente, ¿no? Se puede diferenciar a vos de pronto si ese niño pues tiene problemas de autoestima o no. Sí. Son más transparentes, ¿no? Claro, afortunadamente más transparente. Los adultos somos más, si me permitís, sin ánimo de ofender, somos más retorcidos. Sí, queremos sí. disimular, por tanto, luego mucho más difícil trabajar, porque tenemos muchos mecanismos y muchas armaduras que nos vamos poniendo, muchas capas. Los niños tienen menos capas, entonces un niño que tiene autoestima más baja se le ve, además, suele decirlo, es que yo soy muy torpe, o es que yo soy muy tonto, o es que yo no valgo para esto. Entonces es más fácil trabajarlo, es más natural. Un niño con una autoestima sana, con una autoestima bien, se le nota en la seguridad, en las ganas de hacer. Los niños que tienen autoestima buena quieren hacer, quieren descubrir, quieren hacer ellos solos, tienen muchas inquietudes, tienen mucho entusiasmo, se nota perfectamente, digamos que desprenden vitalidad. Claro. ¿Cómo se forma una autoestima sana? ¿Cómo se consigue tener una autoestima sana? Bueno, pues mira, el concepto que nosotros tenemos sobre nuestra valía se basa en todos los pensamientos, en sentimientos, sensaciones, experiencias que vamos recogiendo a lo largo de toda nuestra vida. El concepto del yo y de la autoestima se va desarrollando gradualmente durante toda la vida. Por eso, no nos olvidemos, no pretendamos decir, es que voy a subirle a mi hijo la autoestima esta semana. Y ya la semana, no. Es gradual, a lo largo de toda la vida. Por tanto, tanto cuando ocurren cosas buenas, hoy qué contento estoy, mi niño está muy bien, le ha venido muy bien, no nos podemos relajar, e igualmente cuando le ocurre algo desagradable o algo que le puede marcar, tampoco tenemos que pensar que es para toda la vida, sino que es luego a la larga una suma de experiencias, pero se va formando pues con sensaciones. De hecho, la autoestima se forja desde que se engendra. Creo que lo comenté en el programa anterior, porque además es algo que no deja de fascinarme, cómo ha habido ya investigaciones que celularmente el niño ya va programado cuando ha sido un bebé deseado o cuando no lo ha sido, cuando ha sido un embarazo deseado o no. En los primeros intercambios de la madre con el niño, las miradas, en cómo el niño siente que cuidan su cuerpo, que lo acarician, que lo abrazan, que le dan de comer, que lo miman, de ahí la importancia de la lactancia materna, el vínculo. Entonces ahí ya se inicia. De hecho, Rocío, no se puede demostrar, pero se supone y se cree que el origen de la autoestima se vincula mucho a la parte física, ¿no? De mi autoestima, aunque luego evidentemente tiene un trasfondo mucho más amplio, ¿no? Pero se vincula en un principio mucho con el cuerpo, de soy guapo, soy feo, o yo tengo la autoestima muy sana porque yo me veo muy guapa. Sí, es verdad que es una parte, pero por supuesto que no lo es todo, ¿no? Ahí no está todo. Pero se vincula con el cuerpo en un principio, se cree que esa vinculación es por eso mismo, porque los primeros inicios de nuestra aceptación es de nuestra mamá con nuestro cuerpo, con cómo nos mira y cómo nos toca a nosotros como bebé. Parece que está ahí el origen. O sea que aquí hay un condicionante que es social, ¿no? Por la experiencia que acumula uno a lo largo de su vida, en sus relaciones familiares, en sus relaciones con el resto de personas. Y luego hay otro componente que puede ser predisposición genética, por lo que me estás comentando, ¿no? Sí. Mira, está claro que la autoestima se forja en el contexto familiar y en el más cercano, luego cada vez se va ampliando más, pero cuando, como estamos hoy hablando de la etapa infantil, ¿no?, se forja en la familia. Es verdad y es cierto que hay niños y niñas que en entornos sanos, donde los padres han fomentado una buena autoestima, donde han creado un buen ambiente, el niño aún así o la niña tiene una autoestima baja. Pero pensemos cómo la tendría si estuviera en otro entorno. Vale. Puede servir de consuelo. Claro, entonces, esos niños que por predisposición tienen una autoestima más baja, simplemente lo que van a necesitar, bueno, simplemente no, pero lo que van a necesitar es un mayor entrenamiento. Claro. Y luego, pues digamos que pueden incluso tener más herramientas. Pero no hay que tirar la toalla, no hay que decir, bueno, también se aprende a tener una autoestima sana, también se adquiere. Por tanto, es verdad que hay niños y niñas que parece que tienen una cierta predisposición a ser más negativos o a ser más exigentes con ellos mismos, a no aceptarse tan fácilmente, pero aún así no quiere decir que no se pueda trabajar una autoestima sana, en absoluto, o sea, se puede trabajar perfectamente. Vale, dudas, por ejemplo, los niños como los adultos, bueno, pues van adquiriendo una personalidad y con el paso de los años van reforzando esa personalidad, ¿no?, con la que nacen. ¿Puede que haya niños más tímidos que podemos confundir esa timidez con autoestima baja y al revés, a la inversa, niños que sean pues mucho más extrovertidos, que tengan amigos por todas partes, que les sea muy fácil establecer relaciones con los demás y sin embargo, bueno, pues podemos pensar que lo que tiene es una autoestima alta cuando en realidad no es así, ¿verdad? Sí, es cierto que la autoestima alta o la autoestima sana facilita las habilidades sociales, pero también, como tú bien dices, no se puede diagnosticar solo en eso, porque hay muchos niños que son tímidos y tienen una autoestima sana. Son tímidos porque tienen su mundo, porque son más introvertidos, pero están a gusto. No quiere decir que todos los niños tímidos, es verdad, como tú dices, se mezcla mucho. Hay niños que tienen la autoestima baja y como tienen la autoestima baja, se encierran en su mundo y se vuelven muy introvertidos y eso provoca que tengan menos relaciones. Pero es cierto que hay niños que, aun siendo tímidos, tienen una autoestima sana y que lo que necesitan es un tiempo de madurez para ir, digamos, desarrollando la futura habilidad social de relacionarse y que luego serán niños con una buena autoestima. Y como bien dicen, niños que tienen la que son muy extrovertidos, también un exceso de relacionarse, de querer dar, de llevarse bien, puede denotar una baja autoestima, porque son niños que necesitan la aprobación del otro. Entonces, se lo dan todo a los amigos, le dan todas las chuches, le dan todos los juguetes. Eso tampoco es bueno. tampoco es sano. Porque claro, si yo digo, ah, no, mi hijo se relaciona muy bien, mira, él lo da todo, él no tiene nada suyo, bueno, pues tampoco es bueno. Porque primero tiene que aprender a cuidarse a él mismo, a saber darse su lugar, a saber respetarse, luego lo hará con los demás. Pero claro, a veces cuando, si nuestro hijo o nuestra hija tiene ese exceso de relacionarse, de querer dar, de querer, pues puede que esté, digamos, disfrazando, ocultando una baja autoestima. Yo imagino que todos los padres que conocen a su hijo sabrán perfectamente si pueden tener una autoestima sana o no, por todas estas cosas que estamos contando, ¿no? Que a lo mejor puede quedar un poco así ambigua o en el aire, pero si lo personalizamos y ponemos como ejemplo a nuestro hijo, pues sí que seguro podemos saber, ¿no?, en la situación en la que nos encontramos. No obstante, herramientas de trabajo para saber cómo diferenciar esos signos, ya hemos dado algunos ejemplos, pero ¿cómo actuamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los padres para que nuestros hijos tengan una autoestima sana? Yo creo que lo primero es tenerlo nosotros mismos, ¿no? Sí, esa recomendación nunca nos libramos. Siempre que venimos al programa, al final acabas saltando haciendo deberes nosotros. Es que es así, porque están con nosotros y son, vamos, nosotros estamos ahí todo el día fluyendo con ellos y es natural. Y proyectamos muchísimo, es inevitable. Hay muchas recomendaciones, se pueden desglosar, bueno, yo voy a dar algunas como a modo de orientación para que lo tengamos en cuenta. A la hora de denotar, antes de comenzar, cuando has comentado lo de cómo se ve un niño con baja autoestima, depende del niño o de la niña, hay muchísimas maneras de manifestarlo, pero bueno, a veces un síntoma muy común es que parece que siempre están enfadados, parece que van en contra del mundo, como digamos el pitufo gruñón, ¿no? Siempre, y quizás es una manera de no estar en... Como no se aceptan, cuando tú no te aceptas a ti misma, imagínate luego relacionarse con todo lo demás, cuando ni a ti misma te soportas o no te aceptas. Entonces, suele verse mucho ya en ese aspecto, en niños enfadados, niñas enfadadas, que siempre están retando, que siempre están en contra de todo, que no disfrutan, pero bueno, hay mil maneras. Hay otros que lo verbalizan, que te dicen, pues no me gusto, o yo soy muy torpe, bueno, y ahí ya tenemos el lugar y momento de trabajar, pero bueno, esto se trabaja a diario, no en esos momentos cumbre. Como digo, voy a pasar algunas recomendaciones, ¿vale? Me vais preguntando si quieren lo que dicen. Mira, fundamental, estar presente. Como padres, que eso lo hemos hablado mucho con el tema de la comunicación, estar presente es tenerles en cuenta. Tenerles en cuenta es dedicarles un tiempo exclusivo, escucharles con atención cuando nos hablan, mirarles, darle muestra de que lo estamos escuchando, de que le interesamos. Y esto siempre lo traigo, pero es de vital importancia, porque claro, ¿cómo voy a hacer ver a mi hija o a mi hijo que es importante si yo no le estoy dando importancia? Si me está contando algo y ni siquiera estoy escuchando lo que me está diciendo. Entonces, y eso ellos lo notan perfectamente. Fundamental estar presente. Otra cosa importante y que se puede trabajar mucho ahora en verano, darle responsabilidades. Dar responsabilidad fomenta la autonomía, porque no se trata de yo decirle a mi hijo, eres el mejor, eres la más buena, eres muy importante, no. Es demostrarle lo bueno y lo importante que es, más que decírselo. Y las responsabilidades son una buena herramienta, por ejemplo, en hábitos diarios de higiene, de alimentación, tus obligaciones respecto a sus obligaciones domésticas, sus obligaciones en el cole, en la gestión del tiempo, dejarle siempre tomar pequeñas decisiones y que elijan diferentes opciones en función de su salud. Claro, está claro que no le vamos a dar la opción a nuestro hijo si se tiene que vacunar o no, o si tiene un resfriado de que tome la medicina o no, pero sí en cierta, a la hora de escoger actividades extraescolares o a la hora de si quiere ir a un cumpleaños o no quiere ir, que vaya decidiendo autonomía en casa, en el tema de su autocuidado, porque por mimarlos más no le estamos dando autoestima, todo lo contrario, lo estamos limitando y le estamos diciendo tú no sabes hacerlo. Entonces, darle esa oportunidad es fundamental. Facilitar situaciones donde se pueda relacionar con diferentes niños también le viene muy bien, porque cuando tienen un ámbito muy cerrado social, pues van creando su autoconcepto en función de cómo los demás lo tratan. Con cuantos más niños se relacione, cuantas más experiencias sociales tenga y disfrute, más amplio va a ser su forma de ver a sí mismo, ¿vale? Entonces eso le puede ayudar bastante. Fundamental establecer límites. Los límites le dan muchísima seguridad, marcan el camino y a los niños lo necesitan. es algo muy importante no comparar ni de forma negativa ni de forma positiva. O sea, lo positivo es poco. Si lo creemos y lo valoramos, los creemos por ello mismo, no por ser mejor ni peor que otro. O sea, si yo quiero a mi hija, la quiero a ella, por ser ella, no porque sea mejor leyendo que su amiga. La quiero por ella misma. Luego, si lee bien, le digo, me encanta como lees, pero no la quiero más por eso. Entonces, comparar no es bueno. A igual que etiquetar. Las etiquetas de eres listo, o eres muy vergonzoso, o eres muy revoltoso, tanto sean positivas como negativas, son muy perjudiciales, porque estamos, al etiquetar, estamos diciéndole cómo va a ser. Una etiqueta en positivo puede generar ansiedad, porque el niño va a intentar siempre cumplir con esa expectativa que nosotros le hemos creado. Entonces se va a sentir muy mal cuando no lo consiga, porque siempre no lo va a poder conseguir. Por tanto, etiquetas y comparaciones fuera, sean positivas, sean buenas, nunca, nunca, nunca hay que utilizarlas. Cuando tengan un mal comportamiento, siempre, también lo hemos comentado muchas veces en el programa, juzgar la conducta y no al niño. No es lo mismo decirle qué malo eres a decirle qué mal estás cuando empuja a ese niño, ¿vale? Yo le estoy diciendo lo que hace mal, pero no lo pongo a él de malo, porque ningún niño es malo, ninguno. Luego, dejarle probar, dejarle explorar cosas nuevas, dejarle que se equivoque, que es muy importante, y no nosotros cuando le damos las soluciones inmediatas, porque entonces no lo estamos dejando probar. Hay que dejarlo que intenten. Y si fracasan, lo normalizamos, no pasa nada, es normal, para la siguiente vez, ¿qué puedes hacer? ¿En qué crees que has fallado? ¿Qué vas a hacer la siguiente vez de forma diferente? Y reconocer sus propios errores también es una forma de quererlo, porque es decirle, te quiero, te acepto como eres y acepto que te equivoques, que sería muy duro como persona. O sea, yo como pareja no jamás me casaría con alguien o querría a un amigo que pensara que yo soy perfecta y que esperara que yo siempre actuara de forma perfecta, porque es una responsabilidad y una ansiedad malísima. O sea, que es que no, eso no es bueno, ¿vale? Entonces, que cometan errores, que sepan en qué se han equivocado, qué van a cambiar, es una oportunidad de oro. Luego, ser lo más específico, lo más concreto posible a la hora de hacerle halago. Siempre es mejor decir, me gusta mucho cómo has recogido todos tus juguetes, que decirle te has portado bien. Porque te has portado bien es muy general. Sí, es muy general. Y a veces los niños, ¿verdad?, y las niñas que tienen muchísimo alcance en el terreno emocional, en el lenguaje, pero no dejan de ser niños. Entonces no tienen el alcance de un adulto. Cuando decimos te has portado bien, pues necesitan saber qué han hecho bien, y no siempre te has portado bien o te has portado mal, porque a veces no lo entienden exactamente. Claro. Y es muy importante ser concreto. Luego, que sean halagos creíbles, que no exageremos, ¿vale? Que a veces nos pega a los padres el subidón este de ver tanto los programas de La Voz, de los coaches, que nos volvemos locos haciéndole unos halagos tan exagerados de eres lo mejor, el más grande, vas a cambiar el mundo, o te vas a... No. Pues eso suena muy americanada, ¿no? Pues cada vez estamos más los papis y las mamis con las americanadas, ¿eh? Cada vez más. Yo lo escucho bastante. Luego, valorar sobre todo el esfuerzo, no el logro. En los juegos, yo lo veo mucho en terapia cuando trabajo con con diversos niños, ¿no? El otro día estábamos en un juego de memoria y siempre decía uno, yo voy ganando. No, te lo estás pasando bien, porque a veces el que gana no es el que mejor se lo ha pasado. Y me dice, pues vaya churro, pues te has cargado mi premio. Y digo, no, pero no se trata solo de ganar, se trata de ganar y de divertirte, porque a veces Juan o Manolo o María no ha ganado, pero se ha divertido muchísimo. Por tanto, siempre es muy importante que valoren el esfuerzo, que valoren el proceso, que valoren el momento y no lo que van a lograr. Muchas veces los padres nos generamos mucha frustración, por ejemplo, un día de playa, ¿no? O lo vamos a llevar a, no sé, a Disneyland, por ejemplo, ¿no? Y siempre estamos cuando estemos, lo bien que nos lo vamos a pasar y vamos a ver. Y luego no estamos disfrutando del momento, ¿no? Pues vamos a ver fotos, vamos a ver una película, o bueno, si vamos a experiencias más diarias, más cotidianas, vamos a ir a la playa, y luego a lo mejor va a la playa, vaya día que me ha pasado, no se le ha portado bien, ha estado todo el día debajo de la sombrilla. Bueno, es que no se trata de disfrutar solo de eso, sino de el viaje, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Siempre valorar el proceso más que la meta final. Uh-huh. Eso es muy importante. También para cuando no, cuando se hayan esforzado y no logren lo que se desea, porque hay veces que, bueno, todos los niños no tienen las mismas capacidades. Me refiero, por ejemplo, al aspecto académico, ¿no? Entonces hay niños que se esfuerzan mucho y logran tener una buena nota, pero hay veces que, porque siempre no puede ser igual, niños que tienen menos capacidades, porque hay, les cuesta más, y estudian muchísimo y sacan un 5. ¿Y ahora qué pasa? Porque él ve como otro niño ha sacado un 9. Hmm. Bueno, pues ahí es muy importante que entiendan el esfuerzo, lo orgulloso que nos sentimos. Pero eso no es cuando ha sacado el 5, porque claro, cuando ha sacado el 5 le decimos, bueno, pero es que has trabajado muy bien. Y el niño de nieto dirá, ¿y a mí qué me importa? Entonces eso se valora cuando está trabajando. Qué bien has trabajado hoy, me ha encantado cómo has estado, me ha encantado cómo has hecho esta tarea, lo bien que has hecho la letra, lo organizado. En ese momento, durante y no al final, ¿vale? No criticarle delante de otras personas, aunque parezca que no escucha, escucha, los niños tienen una parabólica tremenda, lo escuchan todo, ¿va? De verdad que ese error no lo podemos cometer más. Cuando, no, ella no se entera, ella es muy despistada, no, se enteran de todo. Entonces, no criticarlo, es más, no contar tampoco ni secretos, cuando o algo, incluso algo gracioso, aunque sea algo gracioso que ha ocurrido en casa, si lo contamos luego delante de una reunión familiar, en el campo, y todos se ríen, él lo puede malinterpretar o ella. Puede contar que puede interpretar que están contando sus intimidades, algo de ellos, y eso no les gusta. Entonces es muy importante que no hablemos de nuestro hijo delante de ellos a los demás, porque se sienten un poco como, no atacados, pero sí expuestos, ¿vale? Y bueno, ya, ¿cómo no? Bueno, es muy importante también, me olvidaba, si hay más hijos, intentar buscar un espacio individual. Eso no quiere decir que tengamos que tratar a nuestros hijos por separado, pero de vez en cuando sí tratar de tener un tiempo con ellos a solas, porque a veces hay hermanos, cuando tratábamos el tema de los celos, o hermanos o hermanas que son más acaparadores, que retienen más y no nos damos cuenta. Y llega un momento en que cuando nos paramos a pensar no estamos pasando un tiempo único con nuestro hijo, que esos son 5 minutos, que no hace falta más, pero ellos lo necesitan. Y bueno, como decía por último, pues fomentar nuestra propia autoestima y nuestro autocuidado, porque claro, nosotros somos el mejor ejemplo. Si mi hija ve que yo no me cuido, que yo no soy importante para mí, el día de mañana pues no lo hará, ¿vale? Uh-huh. Entonces empieza por la autoestima de nosotros como adultos. Es el valor de la autoestima, que sin duda es importantísimo, porque eso sirve para que los pequeños después sean capaces de afrontar pues los distintos problemas que puedan ir llegando a su vida, ¿no? Desde, bueno, pues resolver situaciones tipo acoso escolar, con las que se puedan encontrar de buenas a primeras, o eso dentro de su entorno escolar, o resolver situaciones quizás de problemas de una magnitud también considerable. Bueno, pues que si se tiene esa autoestima sana, como tú decías, nos va a permitir afrontar la vida desde otro punto de vista, ¿no? De otra manera, y bueno, pues intentar solucionar los problemas, ¿no? De en cualquier caso no hundirnos, no venirnos abajo. Sí. Digamos que son las mejores alas que le podemos dar cuando lo vamos a echar a volar, porque echarlos a volar los tenemos que echar. Si no lo echamos a volar también es malo, tampoco es bueno. Entonces no podemos evitar los golpes a nuestro hijo, no lo vamos a poder evitar. Como tú acabas de mencionar, el acoso, que siempre de alguna manera o de otra me gusta tenerlo presente, porque está muy presente en nuestro día a día, y esos golpes no se los vamos a poder evitar, pero sí darle las herramientas para que puedan gestionarlos de la mejor manera y que el sufrimiento pues sea lo menor posible. Eso para los pequeños, el autoestima infantil, que era el tema que vamos a abordar en el día de hoy, pero ya de cara al próximo programa, dentro de 15 días vamos a hablar sobre la autoestima en el caso de adolescente. Y sí que aquí yo simplemente, a modo de anticipo de lo que va a ser ese programa próximo, Lourdes, ¿esa autoestima se puede trabajar desde el principio? Es decir, si tenemos una autoestima baja, con un niño ya de 13, 12, 14 años, adolescente o preadolescente, tenemos que trabajarla con él, ¿se puede conseguir que consiga tener una autoestima sana? Sí, se consigue. Por supuesto, además es un rotundo sí, ¿vale? Sí. Lo que pasa que es un trabajo, pues, es un trabajo de fondo, es un trabajo de base, es un trabajo familiar, es un trabajo donde hay que ver de dónde sale, de dónde se origina eso, a raíz de qué, porque puede ser una autoestima baja primaria o de base, que viene desde la infancia, o a raíz de una mala experiencia, como puede ser un acoso escolar, que es bastante común, y de una forma o de otra, rotundamente sí, se puede trabajar y se puede solucionar y se puede lograr. Lo que pasa es, claro, será un trabajo más o menos laborioso, que tendrá más o menos capas, me refiero que tendrá que ser a un nivel más profundo o menos, en función de cómo se haya engendrado, si es de inicio o de final. Pues hay que también, ya como anticipo, ¿no?, de cara al programa que vamos a abordar dentro de 15 días, la autoestima, pero en este caso ya en los jóvenes, ¿no?, en los adolescentes principalmente. Exactamente. Pues con todas estas recomendaciones nos vamos a quedar y, como siempre decimos, nos llevamos trabajo para casa, porque es lo que cada 15 días nos pone Lourdes, trabajo para los padres, para casa, para, bueno, pues seguir ampliando además también nosotros conocimiento dentro de este ámbito de la psicología infantil y juvenil y poniendo en práctica todos esos consejos y recomendaciones que nos ofrece cada 15 días Lourdes Castro. Lourdes, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, como siempre, por contar conmigo, ¿vale? Gracias, buenos días. Venga, buenos días. Radio Ubrique, tu radio. ¡Hey, papis! ¿No sabéis qué hacer con los peques este verano? ¡Nos vamos a Aqualand! Tu parque acuático familiar en la bahía.